hagámoslo todos cada vez que lo podamos hacer en nuestra vida cotidiana. Muy bien, quería saludar también, ya que está siendo grabado hoy también el mensaje, todo el culto en realidad, todo el culto ha sido grabado y hay quienes efectivamente lo escuchan y participan del culto, y yo quiero compartir que desde Río Gallegos siempre hay alguien que lo está escuchando, el culto, y lo comparte, que es nuestro hermano Héctor Escaparotela, creyente en Cristo, un hermano en el Señor precioso, por quien vuelvo a repetir en el periodo de oración, por su vida y por sus necesidades. Estoy absolutamente contento de que por lo menos a través de internet él pueda estar en relación con nosotros y formar parte de esta iglesia, y aunque ya ha estado presente y lo veremos en otras oportunidades también cuando él esté viniendo para Buenos Aires. Pero entonces tengamos en cuenta a Héctor y a toda su familia en nuestras oraciones, y también lo que aún allí, como a 3.000 kilómetros de aquí, él está participando del culto de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a entender. Así que enviamos un saludo a Héctor, esta semana fue su cumpleaños, lo bendecimos también en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por su vida, rogando bendición sobre su vida. Y finalmente comparto los saludos que traen nuestros hermanos Leiva, doña Graciela y don Julio, que han estado por Paraguay, y traen el saludo entonces y la bendición de algunas congregaciones de allí, algunos hermanos en Cristo. Así que iglesia, reciba los saludos también de nuestros hermanos allí en Paraguay, en algunos lugares del Paraguay. Compartamos entonces ahora sí la palabra de Dios, y un versículo en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, una carta temprana. Encontramos allí en el capítulo 6, vamos a leer solo el versículo 2, luego vamos a leer algunos otros versículos de la palabra, incluso dentro de este mismo capítulo de Gálatas, así que puede tenerlo allí abierto. El capítulo 6, versículo 2, la palabra dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, un imperativo, un enfático, una orden, un mandato, bajo el cual estamos todos nosotros. Dice entonces: sobrellevad. Y sobrellevad las cargas. Ahora que si el ser humano está expuesto a llevar cargas sobre sus hombros y sobre su vida, ¿no es cierto? Parece que esto es propio de la condición humana, propio de la condición del ser humano. Y es que en algún momento de su vida, por lo menos, tiene que estar soportando el llevar cargas. En algunos casos, algunos seres humanos llevan durante mayor tiempo algunas cargas. Algunos otros seres humanos parecen llevar cargas durante largo tiempo de sus vidas. El tema es que estas cargas a veces se hacen bastante pesadas. Por lo tanto, no es sencillo sobrellevarlas solo. Y para nosotros, entonces, los hijos de Dios, viene esta indicación de parte del Señor acerca de que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Nos ayudemos mutuamente a llevar nuestras cargas. Sobre esto entonces que quería compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche, sobre esta indicación que surge de la propia palabra del Señor. Las cargas no es solo vergüenza que podamos soportar o sufrir por algo. Las cargas, por supuesto, no son un castigo de Dios. Dios no es cruel y entonces quiere agobiarnos y quiere humillarnos y quiere hacernos sufrir y padecer y pone cargas tan pesadas que no las podemos soportar ni llevar. Eso no es de Dios, porque Dios no es cruel. Entonces las cargas pueden tener otro origen, pero no es Dios. Las cargas no es solo el hecho de que seamos humillados por alguna circunstancia. Una carga no tiene que ser el soportar o tolerar violencia. Quiero decir, algunas personas que pueden llegar a soportar violencia o agresión física o psicológica o de diversa tipo, suponen que eso es la carga que deben llevar sobre sus vidas. Y dicen, bueno, y esto me tocó a mí, y yo lo tengo que sufrir y soportar, y entonces pareciera ser que casi estoicamente justifican ese padecimiento y ese sufrimiento y ese agobio que sienten, como si eso fuera la carga que se le fue impuesta a la persona. Y alguno hasta podría pensar, y a lo mejor me lo merezco, porque yo habré hecho algo, que esto, aquello, lo otro, y entonces comienzan hasta culpabilizarse por aquello que están sufriendo. Pero eso no es una carga. Ningún ser humano tiene que justificar el tolerar agresión o violencia o humillación, suponiendo que esa es la carga que le tocó llevar en la vida. Eso no es una carga. Bueno, para algunas personas en este mundo suponen que la carga que les ha tocado llevar en la vida es la suegra. Por supuesto que esto tampoco es así, ¿cierto? Las suegras muy buenas y la mayoría lo son. Así que tampoco pasa por allí que esto sea una carga o un pesar. Lo cierto es que las cargas luego también producen agobio. Las cargas, sobre todo la carga cuando va siendo más pesada y más difícil de llevar, va produciendo agobio. La carga que nos toca llevar produce desgaste, pueden producir enfermedades cuando la carga se lleva y se soporta a lo largo del tiempo. Estoy hablando de cargas importantes, ¿no es cierto? Cargas difíciles de llevar. Las cargas producen aflicción, pueden producir dolor emocional también, generan o causan desánimo, pueden llevar a la depresión y generar amargura, etc. ¿Por qué? Porque la carga, como ocurre físicamente, nos demandan energía y van drenando nuestras energías y nuestro ánimo y nuestra fortaleza. Nos demandan fuerza, nos demandan lucidez, nos demandan objetividad y un razonamiento cuidadoso, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener en cuenta esto al momento de considerar las cargas, por lo menos de manera inicial. Pero las cargas que pueden venir sobre nuestra vida también estimulan la posibilidad del enojo, del rencor, de la indignación, hasta del resentimiento, de la bronca o de la venganza y aún de la culpa. Así que las cargas estimulan la posibilidad. Es posible, no que sí o sí yo voy a sufrir todo esto, pero es muy posible que lo pueda padecer de acuerdo a la magnitud de la carga y al tiempo de la cual me toque llevar o del origen de la misma, etc. Hay cargas que provienen de la propia condición humana, de la propia condición del ser humano. Decíamos que por ser humanos en algún momento sufrimos algún tipo de carga, algo nos carga, alguien genera alguna carga, el hecho de estar en relación con los demás, el hecho de estar en un mundo caído y sujeto a degradación y a dificultad y a problemas, a egoísmos, bueno, todo eso produce en los seres humanos mismos, incluidos los cristianos, cargas. Pero hay otro origen acerca de la carga, hay cargas que ponemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Nosotros mismos colocamos cargas sobre nuestros hombros. A veces somos los propios quienes nos cargamos en esta mochila imaginaria que llevamos sobre nuestros hombros y nos producen estas mismas situaciones y estas mismas experiencias. A veces somos tan estrictos con nosotros mismos, nos imponemos cargas que nos son muy difíciles de llevar. A veces, por alguna razón, algún ser humano está desconforme consigo mismo y pone cargas sobre su vida que luego le cuestan también llevar. Y esto que parece algo paradójico y hasta irrazonable, es algo que ocurre en la realidad. A veces el propio ser humano coloca sobre sí mismo cargas que le son muy difíciles de llevar en la vida. Por supuesto, sobre esas cargas, que provienen a veces de las decisiones que el ser humano toma, que traen como consecuencia esas cargas, bueno, por ello entonces esas cargas muchas veces corren bajo la propia responsabilidad de ese ser humano que luego las sufre. En este caso entonces no es posible atribuir la responsabilidad de las cargas que estoy soportando a nadie sino a mí mismo, porque yo mismo soy quien me estoy cargando con eso. Pero hay otra fuente y otro origen de cargas que es mucho más frecuente también y la más habitual, y es las cargas que otros seres humanos ponen sobre uno. Cargas que otros ponen sobre uno. Cargas que ponemos nosotros sobre otros. Jesús, usted recuerda, se dirigió a ese grupo de religiosos, entre comillas, reconocidos como un grupo llamado fariseos, a quienes les dijo: ustedes ponen cargas pesadas, atan cargas pesadas sobre la gente que ni ustedes mismos están dispuestos a llevar, ustedes mismos. Así que esto ya existió desde la antigüedad, y es que los seres humanos intentamos, a veces ponemos cargas consciente o inconscientemente sobre la vida de otros, y a veces luego del paso del tiempo esas cargas son muy pesadas y se sienten los efectos sobre la vida de esa persona. Le doy algunos ejemplos. Si no haces esto, no te quiero más. Esto que parece ser, por ejemplo, una sencilla expresión de un padre a un hijo, de un amigo a otro, de un chico a una chica, de una chica a un chico, etcétera, puede constituir en el tiempo una carga sobre la vida de esa persona. Llorar es señal de debilidad. Y entonces esto niega luego nuestra posibilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones libremente. Quedamos sujetos, atados a esa carga que se nos impone de parte de otros. Y entonces reprimimos emociones o sentimientos y no las podemos exteriorizar. Y todos sabemos que emociones de ese tipo, reprimidas, causan enfermedades. Siempre te va a ir mal a vos. No hay posibilidad. Sos un fracasado, sos fracasada. Y luego, con el tiempo, esto parece ser una atadura, una carga atada, un peso atado sobre la vida de algunos que toman esto como verdad y suponen vivir siempre de fracaso en fracaso. Viste, al final era cierto aquello que me habían dicho. Y las experiencias de la vida parecen ir abonando y agigantando esto en la vida. Es tu culpa. Y entonces se nos hace responsable y nosotros tomamos la culpa, asumimos la culpa de todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor o que los demás sufren. No servís para nada. Y así se nos ata esta carga y que a veces llevamos largos años durante nuestra vida andando ya siendo mayores o adultos con esta misma idea en nuestra cabeza. No servimos para nada. No duro en ningún trabajo. Nunca vas a ser feliz. En la vida vos nunca vas a saber lo que es la felicidad. Y esta carga se ata sobre la vida y luego determina la manera de vivir de cada uno. Hay entonces diversas cargas, ¿no es cierto? Propias de la condición humana, las que ponemos nosotros mismos sobre nuestros hombros y las que otros ponen en nuestra vida. Pero todas producen lo mismo, nos llevan a lo mismo, generan ese mismo estímulo y posibilidad para nuestra vida también. ¿Llevas la carga atada por otros? ¿Estás llevando algún tipo de carga que otros ataron sobre tu vida? ¿Estás llevando quizás alguna carga sobre tu ser que vos mismo te impusiste a vos mismo por alguna razón o demás? Pues no es necesario llevar ninguna de estas cargas sobre nuestra vida, la podés dejar, la tenés que abandonar en todo caso, y ya no estar más agobiado por esto, sino disfrutar la vida de una manera diferente. En algunos casos, las experiencias de la vida nos cargan, nos cargamos con lo que va ocurriendo, es decir, nos desgastamos y todo este proceso que acabamos de mencionar. A veces es la desesperanza que viene sobre nosotros ante la pérdida del trabajo. Y una cosa es perder trabajo cuando uno tiene 20, 25 años, aunque también puede producirse esa misma carga. Y otra cosa es cuando uno tiene 40, 45, 50 años y ya sabe que aquí y casi en ningún otro lado del mundo se consigue fácilmente un trabajo teniendo esa edad. Y entonces puede sobrevenir esa desesperanza y esa carga. Y es un peso y me agobia. Y me puede dejar medio paralizado y falto de iniciativa y de respuesta. Es una carga que viene sobre mi vida. En otros casos, y esto también es muy frecuente, el ser humano, los cristianos también podemos hacer y sufrirlo, eso, provienen cargas de los problemas familiares y matrimoniales. Se nos generan cargas por el tipo de vínculo y de relación que hay entre los esposos, o el quiebre y la ruptura de ese vínculo dentro de los matrimonios. Si esto produce una carga, ¿cómo no lo hace? Bien pesada de llevar. Y en otros casos son los problemas que se generan entre padres e hijos. Y esto genera cargas, ¿cómo no las iban a generar? Así que en la vida cotidiana, en nuestra vida, en la experiencia de la vida, estamos expuestos a tener que soportar cargas. Y vaya si son cargas pesadas. Habría que estar solamente en los zapatos de alguien que sufre de esta manera para darnos cuenta de la magnitud y el peso que tienen esas cargas. De afuera solo podemos imaginarlo, pero la realidad es que siempre es mucho más de lo que podemos imaginar. Así que, cargas. Ahora, interesante, porque además de que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Ah, pero ¿cómo es esto? Lo que a veces yo digo, no, yo te voy a llevar la carga de los demás si yo tengo suficiente con la mía, y a mí, y mi carga, ¿quién la lleva? Y entonces así, me cierro sobre mí mismo, me niego a la ayuda de los demás, a abrir mi corazón hacia los demás. Y sea, quizás esta es la razón por la cual esa carga que yo digo que está sobre mí sea cada vez más pesada. Y todavía después me quejo y a mí nadie me ayuda. Bueno, pues dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, al tiempo de que cada uno debe llevar su propia carga. ¿Qué está implícito aquí? Que todos tenemos algún tipo de carga. Y la que todos tenemos en común es aquella carga que proviene de nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Jesús les enseñó a sus discípulos y a todos los que iban a seguirle, mi yugo es, perdón, mi yugo es liviana y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi carga sobre vosotros. ¿Por qué? Porque es ligera. Así que hay una carga por nuestra condición de hijos e hijas de Dios que llevamos, pero que es ligera. No nos agobia, no nos quita la fuerza, no nos desanima, no nos lleva a la depresión. Es una carga que proviene de ser hijos e hijas de Dios. Así que una es esta, la que proviene de nuestra condición cristiana como seguidores de Cristo, y la otra carga es la que proviene de mi propia responsabilidad. A veces el ejercer la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en este mundo puede generarnos el tener que llevar alguna carga. Va a seguir siendo ligera, pero todos tenemos alguna carga que llevar. Nadie está exento de esto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios nunca pone sobre nosotros cargas más pesadas de las que podemos llevar. Por eso Jesús dijo, es ligera mi carga. Él nunca va a poner un bloque de cemento de 4 toneladas sobre tu vida o sobre la mía. Dios nunca pone cargas más pesadas de las que vos y yo podemos llevar. Y Él sabe cuánto vos podés llevar y cuánto yo puedo llevar para aún vivir de manera ligera la vida que nos dio aquí en este lugar. Así que no tenemos que tener problemas con la carga que Cristo o que el Señor quiera poner sobre nosotros. Ahora, la Biblia nos está marcando aquí cuál debe ser nuestra actitud en todo esto. Y nuestra actitud, la actitud de un buen cristiano, de quien es cristiano, es la de sobrellevar la carga del otro, sobrellevar la carga del otro. Vamos a respondernos algunas preguntas en este sentido porque probablemente vayan surgiendo. Número uno, ¿cuándo debo llevar o sobrellevar la carga del otro? Debo sobrellevarla cuando en ese momento mi carga está siendo ligera. Porque si yo también estoy sobrecargado y estoy agobiado y estoy soportando así alguna carga que está sobre mi vida, no estoy en condiciones de sobrellevar la carga del otro, porque me va a terminar de aplastar a mí. Así que debo llevar la carga del otro toda vez que mi carga está siendo ligera. ¿Cuáles cargas debo llevar? Interesante. No toda carga, porque la palabra, como hemos visto, dice, cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, yo no tengo que tomar esa carga del otro. No debo tomar las cargas que el otro puede y debe llevar. Claro, a veces las personas aún con las cargas más livianas se las quieren sacar de encima y tratan de que vos, yo o cualquiera se las lleve, ¿no es cierto? Y le atiendan siempre y atiendan a todas sus necesidades, le solucionen todos los problemas, etc. Pero vos y yo debemos sobrellevar las cargas que exceden la posibilidad de esta persona de llevar por sí misma. El sobrepeso tenemos que sobrellevar. ¿Me está entendiendo? Así que no es que el que levanta su mano y dice, ¿quién me puede llevar la carga? Vos tenés que salir corriendo y llevársela. Porque si vas a hacer esto, vas a estar haciéndote un daño a vos mismo y a la propia persona. Si vos estás siempre pendiente de sobrellevar las cargas, todas las cargas, aun las que el otro puede llevar, vas a estar creando un vínculo de codependencia, de dependencia. Esa persona después va a depender de vos para todo. Vas a impedir su desarrollo, su crecimiento y su potencial. Hay como una sobreprotección. Ah, no, dejá, yo lo hago por vos. Y entonces esto genera un vínculo dependiente y un vínculo enfermizo. Tenemos que dejar de que cada uno lleve su propia carga. Y yo no tengo que hacerme el vivo y esperar que los demás lleven esa pequeña carga que yo debiera llevar y que es ligera. Y vos no debieras dejarte cargar con ninguna carga, por más pequeña que sea, que vos te das cuenta que yo sí puedo y debo llevar. Ahora, cuando mueves, que yo ya no doy más, sí, te tenés que dar cuenta que hay un excesivo peso sobre mi vida, una sobrecarga, y es allí donde tenemos que sobrellevar. Interesante. Recordaba cuando estaba reflexionando sobre esto, aquel caso del propio Señor Jesús, debilitado por los azotes, por los golpes, por todo lo que padeció hasta que era llevado para ser crucificado, todavía después de todo eso, de esa debilidad que sentía física, emocional, espiritual, pusieron sobre él una pesada cruz de madera, sobrepeso, que él no podía llevar. Y que tuvieron que llamar a alguien, un tal Simón, para que le ayudara a llevar lo que Jesús no podía llevar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Llevar lo que otros no pueden llevar. El sobrepeso, el exceso. ¿Cómo debemos llevar las cargas? Esto es interesante. Ustedes saben, en la industria, digámoslo así, enseña a la gente, a los operarios, a los obreros, cuando tienen que manipular cargas, les enseña cómo las deben manipular, porque no es sencillo, uno puede querer llevar cargas y causarse un problema a sí mismo, ¿no es cierto? Hay algunos aquí que ejecutan tareas pesadas y con peso y cosas envergadura y grande, así que deben estar enseñados. Quizás machiquinando, vos sos una persona que trabaja con cosas pesadas, que trabaja en el ferrocarril, así que imaginan, dientes, trozos de vía, cosas pesadas, hierro. Yo les quiero hacer algo gráfico, porque aquí yo tengo un peso, tengo una carga. Ustedes han visto que yo traje con trabajo hasta aquí, arriba. Y entonces yo quiero que nos enfrentamos a cómo se lleva una carga. Él aprendió y nos va a enseñar. No tenga temor. Y esto es bien pesado. Entonces, fíjense bien cómo él va a levantar este peso. Entonces hay que llevar este peso y decir, vale, por ahí, que en cualquier lado. Trasladarlo de un lugar a otro y enseñarle cómo se debe levantar un peso, una carga. ¿Lo vieron, no? A ver. Excelente, muy bien. Le podemos dar un aplauso, ponela en su lugar ahora que yo no puedo, me voy a pintar. Miren, esto que él está haciendo y que hizo con toda corrección, yo quiero que usted sepa, y ahora le vamos a explicar, cuáles son los errores que se cometen al querer llevar una carga muy pesada. ¿Cuáles son los errores que se cometen al querer llevar una carga muy pesada? Alguien que no sabe, ¿cuál es el error más habitual que se comete? A ver. La posición, hay que tener una buena posición, estar derecho, presionar las piernas, calcular el peso que no sea mayor del que puede cargar. Muy bien, si yo digo, no, esto no lo puedo cargar muy pesado, ni lo intento. Pero otra cosa es, así. Cuando hice así y es pesado, usted sabe, la cintura no me enderezo más. Es un error, no se levanta así, se levanta como él hizo, flexionándose y levantando desde las rodillas, con fuerza en las piernas. Entonces uno levanta bien así y la cintura no se... tiene problemas, si no, muy probablemente si usted se queda ahí torcido. Y aparte uno dice, no, pero esto no debe ser tan pesado, entonces viene jugado así y levanta y con el tirón que pegó o se disloca un brazo o tiene problemas aquí o en cualquier lado, o se le puede caer o se le cae sobre un pie. Así que hay que saber llevar las cargas. Entonces, sí, las tenemos que sobrellevar, pero después nos tenemos que preguntar cómo sobrellevarlas. No vayamos hacia la corrida, no tratemos de arrancar la carga del otro y se la sacamos a los tirones porque lo vamos a lastimar más de lo que a lo mejor ya está lastimado por la propia carga. Y a lo mejor le queremos sacar la carga al otro que el otro no me quiere dar. Entonces yo no lo tengo que obligar al otro a que me dé su carga. Si no, dámela. No te la doy, yo la voy a llevar porque yo puedo. Quédate tranquilo, gloria a Dios, Él me asiste, envía a sus ángeles. Después pericolizamos todo, entonces yo me resigno y rechazo la ayuda de los demás. No, pero dámela porque yo quiero cumplir la ley de Cristo que dice que yo sobrelleve la carga de los demás. Y así tironeamos de la carga del uno y del otro. No, le tenés que sacar la carga a nadie que no la quiera ceder. Y vaya que si hay algunos que a veces nos negamos al que los demás nos ayuden. ¿Y cómo está? ¡Súper bien! ¡No está perfecto! Estoy aplastado casi como una alfombra debajo de la carga que estoy soportando. ¿Te doy una mano? No. Entonces, en primer lugar, toma la carga de aquel que quiere y está dispuesto a ceder parte de la carga que está en ese momento llevando. Pero además, necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento. Necesitamos recursos espirituales. Necesitamos no humillar a la persona al llevar, no, una vez, otra vez tengo que venir, pero mira, si no estoy yo a tu lado. Y entonces ves cómo estamos, por un lado sacamos parte de la carga, pero le estamos metiendo otra carga más pesada de la que estuvimos hablando recién. Pero al final vos siempre te metes en lío, ¿no? Chao. Así que necesitamos recursos espirituales. Tenemos que tener sensibilidad. Tenemos que darnos cuenta del tamaño de la carga, del peso que tiene, si yo voy a poder hacerlo o no, solo, a lo mejor necesitamos dos o tres para levantar algo que es mucho más pesado que esto. Necesitamos saber cuánto tiempo yo voy a tener que sobrellevar la carga del otro. Pues yo, no, dámela. Y al otro día se la trato de devolver, sí, toma la carga, pues yo, no, era por un día, ¿cuánto más? ¿No? Hay que saber todo esto antes de comprometernos e involucrarnos. Hay que ver el momento en que yo le voy a sacar la otra carga de la persona y darme cuenta de mi propia situación y de mi propia condición, etcétera, de los recursos que tengo. Así que nunca debo exponer, ni avergonzar, ni humillar al que está sobrecargado. Debo respetar su dignidad como persona, como ser humano. Así que ya ves que no es así. No, hay que saber cómo se llevan o sobrellevan las cargas. ¿Sabes? A hay algunas personas que padecen, que están expuestas y sufren el complejo de mártir, ¿no? Personas que son tipo mártires. Yo les llamaría, les puse acá, los levantadores de pesas. Pero no esos que levantan las pesas así, los levantadores hechos de pesos, que andan por allí. Y son los que van de un lado para otro cargando pesos que no debieran llevar o que luego no pueden llevar. Hay personas que son de tipo, aquí estoy yo para ayudarte, y llegué aquí como si fuera Superman que llega, ¿no es cierto? Y dice, dame yo, ahora vas a ver, te vas a poner bien y vas a... Y a veces de pruebo la persona queda aplastada por esa misma carga y lo justifica con la premisa errónea de decir, bueno, yo soy un siervo del Señor, tengo que servir al Señor, y entonces tiene cargas propias, cargas que los demás le imponen, cargas por la condición de cristiano, y todavía toma la carga de todos los demás, ¿cierto? El complejo de mártir. No, Cristo hizo eso por mí, yo también voy a hacer por los demás. Y si no está el escurridizo, ya no es este Superman o el levantador de pesas, está el escurridizo, el que nunca está al momento de que hay que sobrellevar la carga de algún otro. Nunca pueden llevar ni la más mínima carga de otro, siempre dicen estar teniendo mucho peso propio en sus vidas. Justo ahora, vos sabés, lo haría, mirá, de todo corazón, vos sabés, ¿no? Vos sabés, pero en este momento, y entonces empieza toda la explicación y todo el razonamiento, y ya está, no se puede. ¿Qué hacer finalmente? ¿Cómo llevar a cabo todo esto? ¿Qué hago si veo a alguien que está sobrecargado, alguien que está agobiado, alguien que está teniendo enorme peso sobre su vida y sobre sus hombros, cualquiera sea el origen de ese? Debo sobrellevar las cargas. Debemos sobrellevarnos las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, de amamos unos a otros, entre otras cosas, indirectamente, puntualmente también. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debes hacer vos? ¿Qué debo hacer yo si veo que otro está sobrecargado y desea ayuda? Lo que debo hacer es tomar la parte de la carga que no puede llevar, y la tomo yo, la llevo yo, esa parte de carga que no puede llevar, el exceso de carga, y tomo la carga, la persona y yo mismo, y vamos a Cristo. No llevo la carga a Cristo y dejo a la persona allí, sino que tomo su carga, tomo la persona y yo también, y todos vamos a Cristo. Porque Cristo dijo, venid a mí, venid a mí. ¿Qué dijo? Venid a mí, las cargas, traed a mí las cargas. No, Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Y entonces acá es donde a veces podemos cometer el error y sin darnos cuenta. Tomamos la carga y llevamos la carga. No, mandar esta carga a Cristo. Y entonces hacemos una encomienda a la carga y se la mandamos a Él. Y Él dijo, no me manden la carga, traen al que está cargado. Así que va la persona con su carga y yo lo acompaño y sobrellevo. Y aquí estamos, Señor, ¿y a qué vinieron? Y porque estamos cargados. ¿Quién? Y ahora los dos. Él, que quedó así, y yo que le estoy ayudando a llevar la carga por este tiempo. Los dos estamos cargados. Ah, vengan para acá. Los voy a hacer descansar. Y entonces nos indica, excelente que vinieron a mí. Me encanta que hayan venido a mí, ahora les voy a dar descanso. Dejen la carga ahí en el piso. Sí, como no, señor. Ah, ahora sí. Ahora estamos mejor, ¿no es cierto? Ahora sí, estoy sintiendo de nuevo la fortaleza del Señor. Y Él nos está ministrando, qué bueno, está aliviando nuestra carga. Nos está dando consuelo, nos está dando fortaleza, lo que sea necesario en este tiempo. Y el Señor nos pregunta, ¿y cómo se sienten ahora? Perfecto, Señor, te agradecemos, te bendecimos. ¿Y ya podemos volver? Vuelvan, vuelvan. Gracias, Señor, gracias por todo. Y nos volvemos, y agarramos la carga y nos volvemos con la carga. Trabajando. con toda fidelidad. Hay que acudir a Cristo y ahí dejar las cargas en Él. Y dejar que Él nos ministre a nosotros. Y entonces sí. A menos que quiera seguir sufriendo bajo el peso de cualquier carga, por lo que entonces no habría razón para pedirle ayuda al Señor. Si vos querés seguir sufriendo bajo el peso de cualquier carga que haya sobre tu vida, si querés seguir agobiado, entonces no le pidamos ayuda al Señor, ni a nadie. Pero si fuimos a Él, dejemos la carga en Él, dejemos que nos ministre y volvamos aliviados, sin más peso del que debemos llevar. Y volvemos juntos. Listos a sobrellevar la carga de nuevo de cualquier otro que esté en la misma condición. Acudir a Cristo rápidamente e inmediatamente. Debemos ir los cargados. Yo mismo debo ir a la presencia del Señor. Así que Jesús nos espera para darnos descanso. Si estás cargado en estos días, en este tiempo, Jesús te espera para darte descanso. Pero espera a ti, a vos te espera. Juntos con tus cargas, en todo caso, también. Así que, cuando lo hagamos, cuando vayamos a Él, cuando acudamos a Él, Él nos va a ministrar, Él nos va a ministrar a ambos, y nos va a restaurar, para poder volver a la normalidad de la vida, y avanzar ligeros de carga nuevamente. Esto es lo que debemos hacer. Él nos va a aliviar de esas cargas, quizás guiándonos al perdón, guiándonos al arrepentimiento. Él nos va a ministrar consolándonos en el dolor, previniéndonos del resentimiento, quitando la amargura, evitando la culpa. Él nos va a ministrar dándonos fortaleza, energía, vigor. Él va a recomponer nuestro espíritu, alma y cuerpo, si ya estuvieron dañados por ese exceso de carga. Él va a reconstruir la plenitud de nuestra vida. Nos va a volver a la plenitud. Qué bueno, entonces, para finalizar, va a ocurrir lo que el mismo profeta Isaías supo escribir bajo la guía del Espíritu Santo. En el capítulo 40 y versículo 31 de Isaías, dice, los que esperan a Jehová, podríamos decir, los que acuden a Cristo, conforme a esta invitación que hemos leído de parte de Él, de ir los trabajados y cargados, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque las cargas quedaron en Cristo, porque Él me ministró, porque Él me confortó, porque Él me alivió, porque Él me devolvió la plenitud, y ahora puedo volver aliviado de todo eso y continuar mi vida para Él. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí. Y hoy el Señor está aquí también en medio nuestro, y nos sigue extendiendo esta invitación. Venid a mí, todos, los trabajados, los cargados, los agobiados, por algo que hay sobre tu mente, en tu corazón, que te está doblegando, que te está quitando las fuerzas, que te saca el ánimo, casi como que te entristece o te causa dolor. Cargas que ahora a lo mejor podés reconocer que no es necesario que las lleves sobre tu vida. ¿Por qué? Te las impusieron. Te las pusiste vos sobre vos mismo. ¿Por qué no verificar ahora cómo está la mochila de nuestra vida y qué estamos llevando encima de ellos? Algo que te pueda causar dolor, que te pueda estimular al enojo, al resentimiento, a la bronca. Algo que te está dejando sin fuerzas. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, dice el Señor. Está aquí también en esta noche. Quizás haya alguno que esté en esta situación y en esta circunstancia y bajo esta experiencia. Y ahora podemos saber que es necesario acudir a Jesús. No enviarle la carga. No solo llevarle la carga. Te está esperando a vos mismo, a vos misma, para estar contigo, para hacerte estar en su presencia esa carga, para que Él te abrace, te conforte, te consuele, te fortalezca, te ministre. Si hubiera alguien en esta condición, yo te voy a pedir que todos podamos estar de espíritu de oración, dándole gracias a Dios también por lo que hace en Cristo en este sentido. Pero quizás entre algunos que están padeciendo cargas en este tiempo, que nos dan angustia, se están poniendo pesadas, son pesadas ya. Y si así fuere, yo te hago la invitación en el nombre de Jesús. Solo te recuerdo la invitación que el propio Jesús te está haciendo también hoy. Está diciendo, vení a mí, vení a mí. Vení a mí, cargado como estás, vení a mí, te voy a hacer descansar, te voy a hacer experimentar descanso. Casi como lo expresaría el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar, va a confortar mi alma. Esto es lo que Dios quiere hacer también en tu vida hoy. Si viene alguien, aquí ahora, yo le pido nombre del Señor que pueda venir hasta aquí para no administrarle en oración. Y si venís aquí, hazte cuenta que estás viniendo a Jesús, no a nadie en particular, sino solo a Él, que tiene esa invitación en definitiva. Y si vienen esta noche alguien que necesita oración, que necesita ser ministrado, dejar las cargas, volver a fortalecerse, experimentar este descanso que Dios da, entonces, desde aquí vamos a orar. Gracias.